4:33 de la tarde. Aquí comienza en total directo una nueva edición de Vigilante. Edición 96 en este 14 de junio, nuestro nuevo horario de 4:30 a 6:30, total directo. Aquí estamos junto a ti, de nuevo, aunque tenemos que estar a la piscina más que a radio, pero bueno, vamos a pasar un poquito de calor en estos 120 minutos dedicado al mundo de la Ori West Coast. En este programa ya legendario con muchísimos años. Y bueno, ya vamos en esta segunda etapa. Ya sabes que hacíamos el programa ya por el 87 al 95 aproximadamente. Volvíamos en 2010, ya llevamos 96 ediciones más especiales. Y nos vamos acercando a la 100. Nos va a tocar hacer especial, no nos queda otra, claro. Yo creo que estaremos todavía algunos viernes contigo antes de despedirnos ya hasta septiembre. Pero bueno, ya te iremos informando, aunque bueno, la semana pasada ya hicimos pellas, ¿eh? Como ya avisamos, no siempre serán todos los viernes, intentaremos estar todos los viernes. Si tienes alguna duda, vigilanteahora@gmail.com, nos preguntas como mucha gente si vamos a hacer el programa o bien en Facebook. Y bueno, te aseguro que lo intentamos todos los viernes, pero a veces no es posible. Lo dicho, 4 programas ya para esa edición 100, que aún no sé lo que haremos, algo haremos, seguro. Tema Robert Tipper, luego te contaremos algo, muy pronto se sabrá ya todo y empezará la venta de entradas. También te contaremos más cosas, Bryan Adams en España también. Y hoy tendremos alguna novedad, eso sí, sobre todo de Sudamérica, Brasil y México concretamente. Como siempre, encantado de apoyar a nuestros amigos que amablemente nos pasan siempre música para poner en primicia aquí en Vigilante, en tu programa de ahora que se emite desde Madrid, aquí en España, todos los viernes de 4:30 a 6:30 de la tarde. Intentamos poner lo mejor de la música Ori West Coast, clásicos, rarezas, bandas sonoras, por supuesto novedades. Y que se te haga más amena este comienzo de fin de semana y esta 96 edición. Vamos a comenzar con otra sobredosis de lo que está sonando bajo mis palabras de Magnum. Still the sound in his ears, and the man kneeling years taught him to live. into the rain, cold and empty. Whisper never again. I'm not contented. Walked off into the night. You are far out of sight. So much to give. The back street. Desde luego en este disco el batería de Magnum se salió, ¿eh? Impresionante. En este Vigilante, ya sabes que la sintonía y título de este programa es Vigilante, y bueno, pues hoy nos apetecía comenzar con este grandioso disco, este Vigilante de Magnum, de la banda inglesa Magnum, y este tema que se cerraba el disco, este Backstreet Kid, que bueno, pues como digo, una batería increíble este tema. Vamos a continuar con una chica llamada Robin Beck, de Great Escape es el álbum, y bueno, pues nos encantaría que nos visitara, pero bueno, hubo rumores de que venía, y al final no ha venido. La amiga Robin Beck, nos encantaría verla tocar, por ejemplo, este Cross My Heart. You really went too far. You put it in my heart. solicitud de la diosa del lado, Robin Beck, The Grand Escape, es el álbum. Y pronto habrá noticias, nuevo disco también de ella, otro disco más que va a sacar dentro de poco la amiga Robin Beck. En este 2013 va a salir el nuevo disco de ella. Vamos a continuar, nos vamos al recuerdo. Bueno, también Robin Beck era en el recuerdo un poquito más cercano, tal vez. Nos vamos a ir al año 91, este segundo disco, aunque mucha gente se piensa que es el primero, realmente es el segundo disco. El primer disco no tiene mucho interés, es un West Coast, pero además bastante, bastante peculiar. Estoy hablando de Rick Matthews, el disco que sí te recomiendo es este Only the Young, totalmente festivo este disco con temas tan interesantes como este Only the Young. Only the tears get high. canción que daba título a este álbum, Early the Run, de Rick Matthews, que salía en el año 91. Vamos a continuar. Como ves, hemos comenzado bastante animados esta tarde para que, bueno, pues sobre todo celebrar este buen tiempo por fin. Y sobre todo, bueno, comenzó el fin de semana. Vamos a ir con John Warren, un disco que yo, la verdad es que le adoro, este One Heart, sí, álbum de John Warren. Bueno, la verdad es que toda la carrera de John Warren me gusta muchísimo. Y bueno, pues este es un disco, como siempre dijo, hay discos que siempre tenemos que rescatar y este es uno de ellos. John Warren, One Heart, Wind Ancient, All Night es el tema que hemos elegido del álbum de John Warren. Gran disco el de John Warren. Bueno, vamos a seguir en Vigilante en Onda Latina al 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es para escucharnos desde cualquier parte del mundo y, por supuesto, hoy mismo subido a iVox. Esta misma noche tendrás el programa para que te lo puedas descargar y escuchar cuando quieras o que te unamos a Dropbox, que hay mucha gente que se une escribiéndonos a vigilanteahora@gmail.com. Ahí te puedes descargar de forma bastante inmediata el programa, buena calidad y, bueno, pues bastante rápido, tanto por iVox o como por el tema de Dropbox funciona bastante bien. Vamos a continuar, vamos a ir con un personaje que nos va a visitar, nos llevamos el otro día la sorpresa que nos va a visitar en el mes de julio, solo una fecha en España, 24 de julio en Marbella, solo va a tocar en Marbella, en una especie de festival que hay. Vamos a ver si ahora encontramos más datos sobre él. Y bueno, vamos a rescatar aquel Live, Live, Live, aquel disco en directo aquel fantástico disco japonés que salía en Japón, por supuesto, de Bryan Adams, por lo menos la copia que yo tengo. Pero bueno, como te decía, no recuerdo si estaba grabado en Japón, ahora comprobamos. El caso que, bueno, vamos a ponerlo para, sobre todo, celebrar que viene de nuevo, aunque yo ya le he visto no sé cuántas veces a Bryan Adams. Pues bueno, habrá que ir a alguna más. Intentaremos verle en Marbella, si puede ser, tocando temas tan fantásticos como este. Yeah. Bueno, pues hasta ahí el amigo Brian Adams, que estará en España, como te decíamos, 24 de julio. Festival Starlit en Marbella. Concierto único en España de Brian Adams. Eso sí que hay el miércoles, pero bueno, un bañito y a verle, ¿no? Directo realmente increíble, Brian Adams. Como te digo, nosotros lo hemos visto muchas veces ya, no sé cuántas, creo que 4 o 5. Realmente fantástico, Brian Adams. Un personaje. Y bueno, vamos a continuar en Vigilante. Vamos a ir, vamos a escuchar. A veces nos pasa, ¿no? Que, bueno, quiero poner un disco, concretamente alguna canción, y bueno, pues me gustan 2 canciones del disco. Me gusta el disco entero, pero he elegido 2 canciones. Bueno, pues ¿cuál es la solución? Pues muy clara, pone las 2, se acabó. Pongo las 2 porque me apetece. Estoy hablando de Mar Spyro, su álbum Devotion. Y vamos a escuchar primero Better With a Broken Heart y después Don't Leave Me In Love. Como te digo, de Mar Spyro. Hello, everybody. This is Mark Spyro, and thank you for listening to Vigilante. Hola, soy Mark Spyro. Un saludo para los oyentes de Vigilante. Thank you, and please forgive my Spanish. And thank you, Jose. This is so cool. Thank you. Bye.

Otro de los imprescindibles, Tommy Vanderbrook, Brute Gage, King of Hearts. Bueno, ayer precisamente sonábamos en B-Rock, ya sabes, todos los jueves a partir de las 9 de la noche, de 9 a 11, tienes este programa repetido también en B-Rock, en la web europea de rock melódico, www.brock-mediolive.com. Ahí puedes encontrar nuestros programas y ayer estaban poniendo en una edición especial repetida, ya que la semana pasada no tuvimos programa. Y precisamente sonaba este Working Man. Bueno, pues, cómo no. Lo he rescatado hoy porque este disco no hace falta que me diga mucho para que le vuelva a coger, ¿eh? Vamos a continuar en Vigilante, ¿no? Vamos al álbum The High Cost of Living de Chris Thompson, otro de los discos. Bueno, Chris Thompson tiene una larguísima carrera, tal vez, bueno, pues a mí personalmente hay un par de discos que me gustan muchísimo, este concretamente y el otro que se llama One Beat, si no recuerdo mal. Y vamos a rescatar ese Love and Loveliness de Chris Thompson. We'll be right back. Chris Thompson, el álbum se llama Beat of Love, el siguiente, no lo que te habíamos dicho antes, nos habíamos colado, como no. Pero bueno, como te decíamos, Beat of Love es el siguiente álbum, este que escuchamos salía en el año 1986, componente de Manfred Mann, y como sabes, una larga carrera, acompañado a muchísima gente, no sé, Doobie Brothers, a John Parr, a Robbie Neville, a Elton John, yo qué sé. La verdad es que la carrera de este inglés, que estuvo afincado bastante tiempo en Nueva Zelanda, aunque ahora yo pienso que vive ya en Inglaterra de nuevo. Y bueno, pues uno de los grandes músicos de todos los estilos, porque la verdad no se le puede calificar dentro, por ejemplo, del nuestro, aunque tiene cosas, pero bueno, hace un poquito de todo. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con The Innocent, una banda de Cleveland, Ohio, que sacaba este álbum en 1985, se llama Living in the Street, es el disco, y bueno, pues solo grabaron este álbum, esta banda llamada The Innocent, y vamos a escuchar Queen of the Border. Mystery in her eyes. Muy interesante esta banda que sacaba este álbum en 1985, llamada The Innocent, que bueno, pues como has escuchado, un tema bastante interesante. Vamos a continuar en Vigilante, nos vamos a ir ahora al 2010. El amigo Johnny Logan de repente, pues bueno, apareció en ese año con un nuevo disco llamado Natural Love, que bueno, pues no es que sea un discazo, pero tiene canciones interesantes, un poco recordando su anterior etapa, por supuesto, más dentro del mundo del horror. Johnny Logan, Nature of Love. Angel of mercy, I know your fears. I've made you lonely, and I've seen your tears. All this confusion in my lost and jealous heart. The one I always wanted was the one I tore apart. And in my insecurity, I find myself in you, and the dreams that are forever, they're the ones that you made true. That's the nature of love. That's the nature of love. It's a power from above. Suddenly it arrives, and you realize that's the nature of love. Dancing in circles, afraid of letting go, holding one another until we let each other know that nothing is forever, but I can never let you go. That's the nature of love. That's the nature of love. It's a so somebody gonna take your place? I'm one with you. Oh yeah, can't imagine what I'd be without your love to shelter me. I will be there when it's hard to hold on. I would die for you, baby, through the good and through the sorrows and everything in between. Wherever you lead, I will follow. Whatever you need, I'll give to you. Wherever you lead, I will follow. Whatever ending, we're strong until at least forever. Pues hoy ha repetido Tommy Funderburk, ahora en el caso de Visionary, aquel Huggins Calling, aquel álbum que, bueno, contó con grandes voces haciendo este disco de Visionary. Wherever You Lead es el tema que escuchábamos. Anteriormente estábamos con Johnny Logan, con Nature of Love, un disco que salía, como te decía, en el 2010, de una larga carrera la de Johnny Logan, incluido, bueno, pues como bien sabes, ganó dos festivales de Eurovisión y aparte también como compositor otro, o sea, dos participando él y luego otro como compositor. Y bueno, pues una larga carrera musical la de Johnny Logan. Y bueno, pues de vez en cuando todavía se rescatan temas como el que hemos escuchado. Vamos a continuar, nos vamos a ir al mundo del West Coast. Poquito a poco queremos que te vayas introduciendo en él. Hay cosas auténticas, maravillas, que bueno, pues tal vez de primeras, solo con un tema o dos, pues te va a costar si no estás muy metido en ese mundo. Pero bueno, ya en la otra etapa pues conseguimos poner a la OR y al high-tech y a todo en su sitio. En esta nos tenemos propuesto que el West Coast también tenga un hueco en tu gusto musicales. Y bueno, pues lo intentamos, por lo menos lo intentamos. Y yo sé que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta tanto. Pero bueno, yo te recomiendo que vayas metiéndote porque hay auténticas joyas en el mundo del West Coast. Como por ejemplo la de estos noruegos que salió en el 2008. Tal vez un producto, este producto de Norwegian Forge, un poquito más complicado, más complejo. Pero bueno, nos apetecía recordar ese primer álbum que sacaba en el 2008 esta banda. Smile Like Sammy Davis es la canción que hemos elegido, la del tema que abría ese álbum, ese primer álbum de Norwegian Forge. My latest skate, but I remember her car and the shy guy, but not a try guy. I should have sent something when she drove me home, something cool and careless like an instant poem. But I just didn't know how to say. Bueno, pues está ahí. Fantástico. Primero de Norwegian Force. Me encanta ese tema que escuchamos, ese Smile Like de Sammy Davis. Y luego ahora escuchamos a Jojo, a los alemanes Jojo, con este So Long, uno de los temas tranquilitos de ese gran álbum que nos regalaron los Jojo. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina. Son las 6 menos cuarto de la tarde en Total Directo. Ya sabes si nos estás escuchando ahora mismo y si no, pues bueno, en cualquier otro momento es bueno escuchar Vigilante, bien en descarga en iVoox o bien te lo bajamos desde Dropbox. Nos tienes que escribir a vigilante@gmail.com. Nos vamos a ir a recordar a una banda curiosa, pero que a mí personalmente me gusta mucho. Te estoy hablando de Frozen Gods, esta banda que, bueno, pues sacó unos cuantos álbumes allá a finales de los 80 y comienzos de los 90. Y bueno, pues este dúo tenía realmente discos interesantes y canciones que, bueno, pues se salían un poquito de lo habitual. No era un ahorro muy clásico, tenía toques un poco de todo. Y bueno, pues a mí personalmente me gustan bastante. Nice Place to Visit es el álbum que vamos a escuchar de Frozen Gods y el tema Pauper in Paradise. fantásticos estos canadienses llamado Frozen Gods, que como te decía, este era su segundo álbum, salido en 1988, Nice Place to Visit. Sacaron un primero en el 86, después otro en el 91 y bueno, luego un recopilatorio de Essential en el 2005. Una banda que, como te digo, a mí personalmente me gusta mucho. Tal vez, bueno, pues tiene toques un tanto peculiares, pero bueno, precisamente por eso me gusta tanto este álbum de Frozen Gods. Vamos a continuar en Vigilante. Vamos a ir vamos a recuperar algo de High Tech. Ya sabes que de vez en cuando, pues también te intentamos meter dentro de estilos o subestilos dentro de la OR. Y bueno, pues es el caso de este. Incluso hicimos un especial ya de High Tech. También, tal vez un poquito más complicado el tema del High Tech. Vamos con este álbum del 91, Down to the Wire. La banda se llama Seth Paul, una banda que bueno, pues tiene toques con guitarrazos. El Gaites se trataba un poco de eso, canciones bueno, con baterías programadas y tal vez en base varios instrumentos programados, pero con guitarrazos tremendos para bueno, pues un poco endurecer esos temas más cercanos a otros estilos, a New Age o a otros estilos, pero bueno, que se diferenciaban precisamente por esas guitarras. Every Time I Close My Eyes, Seth Paul. Oh, Escuchamos a Saint Paul, como te decíamos, este álbum del año 91. 90 exactamente, perdón. Vamos a continuar. Vamos a ir con un estreno que, bueno, pues la banda brasileña Super Titus, ya sabes, es que esta banda, pues bueno, pues amablemente incluso nos tienen puestos en su web con enlace a nuestro programa. Una banda que ya te presentamos hace muchísimo tiempo, tal. Y ahora van a sacar su segundo disco, este Right on the Star, un álbum que va a salir en noviembre del 2013. Tenemos un adelanto ya de ese disco, The Age of the Age. Es un tema que, bueno, ha aparecido en una película que, bueno, pues en España, según me decía, se llama Wandering, el abandono de los huérfanos. Es el tema, la película es una película de rollo zombie y tal. Pero bueno, ellos han aportado una canción para esta película. Y bueno, pues vamos a escucharla. Ellos son los brasileños Super Titus, que, como te digo, en noviembre sacarán lo que es su nuevo disco. Thank you. Este es el nuevo álbum de los mexicanos AFK. Este álbum llamado Solo Emergencia, este Una Noche Más, es el tema que escuchábamos para presentarte este disco, como te digo, de los mexicanos AFK. Vamos a continuar en Vigilante, nos queda todavía media hora de acompañarte poniendo buena música ahora y West Coast. West Coast ya ha sonado, yo creo que ya no sonará más en esta tarde. Sí, por supuesto, más ahora. Y bueno, vamos a continuar, vamos a ir, todavía nos quedan unos cuantos temas para terminar esta 96 edición. Como digo, nos queda muy poquito para la 100, yo creo que tendremos que hacer un especial. Vamos a ver si nos llega, nos da tiempo para antes de vacaciones hacer esa 100. Quedan 4 viernes que tenemos que venir. Lo veo un poquito complicado, pero bueno, si no será primeros de septiembre cuando hagamos ese especial. Y bueno, ya te iremos diciendo. Recordarte que el 21 de septiembre tendremos a Wigelius en Madrid junto a Sin Estrés. Te vamos a confirmar dentro de nada ya todos los datos y bueno, para que puedas sacar tu entrada, etcétera, etcétera. Vamos a continuar, como decía, vamos a ir con una banda francesa, curiosamente. Ya sabes que de vez en cuando nos sacamos por ahí cosas raras. Pues bueno, esta semana tocaba rescatar esta banda francesa que sacaba este disco en el 82-83, se llaman Atomic Shelter, el álbum se llama Space Generation y precisamente vamos a escuchar el tema que daba título al álbum de esta banda, como digo, francesa, llamada Atomic Shelter. We'll be right back. Temazo que tenemos para ti de Robert Tipper, este Lock Me Up, un tema, como sabes, cosas extrañas que siempre tenemos por ahí, pues bueno, pues esta demo rara del amigo Robert Tipper, que como sabes vendrá a Madrid a tocar el día 24 de agosto. En breve nos decía Índigo, que es con quien la persona que trae a Robert Tipper a Madrid a tocar el día 24 de agosto, no podía ser otra fecha imposible, ya que bueno, él está por Europa y era la fecha mejor para venir a España. Y bueno, pues estará, como te digo, el 24 de agosto junto a la banda Índigo, la banda del propio Índigo Balboa, que abrirá el concierto. Posteriormente tendremos a Robert Tipper aquí en Madrid, aún sala por determinar, pero bueno, está todo prácticamente cerrando y de en breve vas a ver el cartel, según nos decía el propio Índico. Para celebrar también que hoy, día 14 de junio, sale lo que es el álbum de Índico, ese Carmalion, un disco esperadísimo y que es un discazo, no te le pierdas, no dejes de comprar este disco de Índico porque realmente merece la pena. Gente importantísima como Jimmy Jamison, Mark Spiro, Tim Pierce, Michael Thompson, bueno, David Palau de Gurú, gente realmente interesante ayudando a Índigo Balboa y a Paco Cerezo de Índico en este álbum que tenemos que apoyar sí o sí. Carmalion, posiblemente de los mejores discos que ha salido últimamente en el mundo de la OR aquí en España. Crying. We'll be right back. sabes, como te decíamos, hoy sale a la venta este álbum Carmalion de Índico, Índigo Balboa y Paco Cerezo. Y bueno, a partir de hoy, pues supongo que, por ejemplo, en la web de Our Heaven, por decir una, puedes encontrar este álbum Carmalion, que yo creo que va a ser. Además, está teniendo unas críticas en todo el mundo, ¿eh? Yo estoy leyendo críticas pues, de Brasil, de Italia, de Francia, de muchísimos sitios. Está teniendo muy buena acogida este álbum de Índico. Además, ya se lo dijimos en su momento, cuando nos lo pasó, digo, este disco va a ser un éxito seguro. Y bueno, pues espero que no equivocarme, porque desde luego tiene todos los mimbres para ser un gran disco. Un disco de los que se va a recordar mucho tiempo en el mercado nacional y bueno, pues nos encantará que bueno, pues siga adelante este proyecto, que te digo en el mes de agosto, 24 de agosto abrirá el concierto Índico, posteriormente estará Robert Tipper, que escuchamos hace un momento, y bueno, pues nada, allí estaremos e intentaremos estar, espero que las vacaciones no nos hagan una mala pasada, pero bueno, yo creo que estaremos acompañando a nuestro amigo Índico aquel día y sobre todo por ver a Robert Tipper, porque la verdad que es una ocasión única. Vamos a continuar, nos queda nada, nos quedan un par de canciones o tres para despedirnos en esta tarde de viernes, en total directo, este 14 de junio, si nos estás escuchando ahora mismo y por supuesto cuando te apetezca, cualquier otro horario. Vamos a ir con una petición, nos pedía nuestro amigo Fernando la banda suiza Arrival, no confundir, hay otros Arrival que no tienen nada que ver, este álbum es del año 2006, se llama Life is a Show, como te digo, ellos son suizos, quiero recordar que hay otra banda, la otra Arrival es una banda americana, y bueno, pues sacaron este disco con temas realmente, realmente interesantes. Hold on, Arrival. I'm losing ground after all this time, babe. Tell me who will take the blame. You know I've been searching what you couldn't give at all. Not at all. So you will remember what I told you, babe, that you never. With you, so don't Qué gran tema de Arrival, esta banda suiza que escuchábamos. Fantástico, fantástico el tema. Bueno, nos vamos a despedir ya en esta tarde. Bueno, íbamos a poner ahora... Sí, no, ya nos quedan 4 minutos y vamos a poner un tema de Dragon, pero bueno, lo dejaremos para el siguiente viernes, esa banda australiana. Un temazo íbamos a poner. Vamos a ir con otra petición. La anterior también era una petición y, bueno, pues nos pedía también Libby este tema y, claro, lo vamos a poner, como no. Vamos a despedirnos con él. Hasta la semana que viene. Espero estar el próximo viernes también en directo aquí en Vigilante y si no, pues bueno, ya nos veremos pronto. Si quieres saber si vamos a hacer el programa, escríbenos a vigilanteahora@gmail.com y si no, pues bueno, también estaría bien a nivel de Facebook, puedes saber si lo haremos. Yo creo que sí, estaremos la próxima semana en directo haciendo la 97 edición y nos vamos a despedir con un auténtico temazo. Planet 3, chao.